Siempre la misma mierda, con harto tío. Siempre la misma mierda. Siempre si haces igual, lo otro. Siempre igual, tío. Dios. Vale, pasa de pura vuelta al jefe. Política y del costo, se lo fuma. Harto cojo un rifle, me dirijo a la universidad. Salir mal parado consta como posibilidad. Entre ceja y ceja, pues ya sé dónde disparar. Divulgar por el mundo dicho eslogan. Que se jodan, vayan a la moda. Le serví de mofa, pero la tarta torna. Así por cosa tonta, cosa de chiquillos. Harto un puño en rifle, acciono el gatillo. Miro, quedo en sus caras. Zorras asustadas, sonrisas apagadas. O ya no tanto fardan, desoladas corren. Menudo despiporre, su existencia borre. Un mal día de cojones, yo. Un día de furia, furia, tentando a la suerte y la muerte como angustia. Mustias, la sonrisa de este pavo. Es que ya sangriento, nene, sin pensar disparo. ¡Ey yo! Un día de furia. Me cago en la puta testa, los cojones ya. Un día de furia. ¿Qué me mandará a mí meterme en ese semejante sarao? Un día de furia. Me cago en la puta. Tener que aguantarle todos los un días. Un día de furia. Ya lo decía mi madre, eres un santo. Eres un y santo. Y esta petita dine, coloso como Lopio, socio. Tras cada nuevo verso, provoco un coloquio. Nada obvio, aún lucho por demostrar. Hago rap, mustio track, ponen cascos como clap. Fat cap y la puta al río. No sonrío, sobrevivo y mi tono es lascivo. Miro por la espalda cada instante. Cada instante. Pues la vacante de este tándem premium siendo tarde. Parte, periferia sin vivir en Harlem. A Miner, sus dedos pues se plantea un nuevo track. Tyler, Kaiser, sin respuestas para todo. Pero de este modo explotará el jodido globo. Ey yo, un día de furia, furia, tentando a la suerte y la muerte como angustia. Mustias, la sonrisa de este pavo. Ey que ya hay sangriento, nene, sin pensar disparo. Ey yo, puedes encabezar.